Sanaras tú mi alma para que me hicieras tan feliz. Regreso a mi casa solitaria pensando que hay alguien a mi lado, pero estoy soñando, no es así. Que no me escucharás.